A ver, íbamos a darle continuidad al tema de ayer, pero surgió otro que tiene un grado de interés también bastante particular en la jornada de hoy y vamos a tratar de que entren las dos cosas a la vez. Si logramos eso, habremos cumplido con el objetivo. Si no, entrará solo un tema. Vamos a hablar de este proyecto que ayer se conoció de boca del licenciado Santiago Montoya. ¿Quién es Santiago Montoya? El titular del grupo Vapro. ¿Qué anunció o qué hizo público Montoya? Un proyecto que obviamente cuenta con la venia del gobernador Daniel Scioli, de dividir a la provincia de Buenos Aires en 9 regiones para descentralizar, por ejemplo, la cuestión administrativa, la cuestión judicial y cuestiones tales como las productivas también, que hacen a generar, bueno, 9 regiones que atiendan estas cuestiones, en cada una de ellas nombrar un administrador que estaría como responsable de esa región. Y ¿por qué le damos tanto énfasis? Porque en el proyecto borrador, Olavarría sería el epicentro de la región segunda del interior, el que abarcaría todo lo que es la zona de la provincia centro-oeste. Y es una decisión de descentralizar, y hay algunas particularidades muy interesantes, porque buscan igualdad de condición en materia de infraestructura básica de desarrollo urbano y en cuestiones sociales para este territorio tan difícil de administrar. Esto dijo Montoya. La intención es el proyecto esté listo para que el proyecto esté dentro de, esté listo dentro de un año, etcétera, etcétera, etcétera. Y busca planificar estratégicamente, este es el punto, la gestión de la provincia para aportar soluciones que puedan utilizar quienes gobiernen en los próximos años. Un desafío interesante. Vamos a ver qué piensa el jefe comunal, el intendente José Seberri, respecto a este proyecto, porque sabemos que el lunes se va a reunir con Montoya y van a interiorizarse un poco más, pero creo que ya hay alguna opinión que nos podamos empezar a enterar de la visión del intendente al respecto. Doctor Seberri, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Bueno, a ver, ¿cómo se recibe esto? ¿Cómo se puede analizar a priori, digamos? Mira, en principio cualquier idea de descentralización suena interesante, es decir, acercar la gestión de la provincia a nuestros territorios es absolutamente positivo. Lo que sí uno, también la opinión primaria que te generan estas cosas es, no vaya a ser que estemos generando más burocracia para que luego las decisiones sigan concentradas en La Plata. Y la verdad que no es nada fácil esto de generar una nueva instancia administradora entre la provincia y los municipios. Claro, debería tener mucho poder ese administrador, digamos. Ese es, en principio, debería ser el corazón de la cuestión. Si el administrador no tiene poder, si las decisiones van a seguir siendo tomadas en La Plata, si no hay una verdadera autarquía en cuanto a los recursos, es complicado que una idea de este tipo funcione. Lo que tal vez estemos generando es otra instancia burocrática más sin mucho sentido. Por eso hay que ver la idea de qué se trata. Sí es cierto que mecanismos de gestión regional hasta ahora han fracasado, digamos, la interrelación política entre los municipios es muy complicada y no se han generado instancias intermedias. Y puede ser que esta idea encierre el avance de comenzar a observar con otra mirada las asimetrías evidentes que hay en la provincia de Buenos Aires. Digamos, acá tenemos 2 provincias o 3 provincias dentro de una misma. Uno ve la provincia de Buenos Aires como el cinturón del conurbano como primer elemento, el segundo elemento son los distritos grandes o medianos grandes del interior de la provincia de Buenos Aires, y por último la realidad de los municipios chicos del interior, y la verdad que son 3 grupos de ciudades que tenemos poco que ver a veces en la dinámica de nuestras gestiones, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la agenda de problemas a veces suele ser la misma. Nosotros necesitamos de la provincia distinto tipo de asistencia, distinto tipo de relaciones muchas veces, y uno lo que se encuentra es un trato igualitario desde lo fiscal, un trato a veces igualitario en cuanto a que las tomas de decisiones están concentradas en La Plata, y uno siente que hay muchas más cosas que podríamos estar haciendo a nivel local o hasta regional. Digamos, esta propuesta de las policías municipales que nosotros hemos estado comentando estos últimos días, uh-huh, como grupo de intendentes, tiene que ver con esto de recoger para ciertos municipios con determinada cantidad de habitantes, con un determinado nivel de desarrollo, la posibilidad de contar con una nueva instancia policial. Bueno, esto es reconocer ciertas las asimetrías que realmente tiene hoy la provincia de Buenos Aires en cuanto a la conformación de su municipio, ¿no? Sí, estaba leyendo algunas opiniones de intendentes opositores y oficialistas y creo que todos van en la misma línea, Saberri, todos hablan de lo positivo que es la descentralización. Es decir, imagino yo, lejos de la gestión diaria de un municipio, ¿no? Pero debe ser a veces complicado gestionar cuando muchas decisiones canalizan en La Plata y el primer rebote es en el despacho del intendente, ¿no? Es complicado, y ha habido un avance en los últimos años de las funciones municipales, haciéndonos cargo cada vez más de históricas funciones de los municipios. Nuestra política de mejora de establecimientos educativos en la ciudad tiene mucho que ver con el abandono de la provincia de Buenos Aires en materia de inversión en edificios escolares. Pero a su vez nos encontramos con un grave problema, que las decisiones para poder meternos, para decirlo gráficamente, adentro de una escuela, para poder hacer una obra y demás, el diseño está... la decisión tiene que tomarse por gente que depende de la Dirección de Infraestructura con sede en La Plata, lo cual es muy complicado, a pesar de estar los consejos escolares en nuestra ciudad. Cuando uno empieza a revolver las limitaciones burocráticas que hay en la gestión provincial, se encuentra con que muchísimas cosas podrían empezar a romperse a partir de mecanismos en serio de descentralización, donde estén los recursos, pero también esté el romper con algunas concentraciones que hay en la burocracia platense, desde las licencias médicas de los trabajadores provinciales hasta este tipo de cosas, donde el plano de una escuela tiene que ser aprobado por empleados que dependen de una autoridad a 350 kilómetros de distancia en nuestro caso, o en Carmen de Patagones a 900 kilómetros de distancia del pueblo. Esto la verdad que tiene poco que ver con una administración eficiente, ¿no? Sin duda, es muy extensa la provincia como para estar centralizada de tal manera, ¿no? El proyecto, al menos lo que anunció Montoya, incluye también aspectos de la justicia a incorporar en estas regiones. Esto también sería una cuestión positiva, digo, si uno analiza, que la cuestión de la policía quede cerca, la justicia también con alguna posibilidad de acercamiento hacia la realidad. Esto, digo, al menos uno en la letra lo puede ver como interesante, digamos, ¿no? Queda todo más cerca, todo más a la mano. La Argentina tiene la particularidad, junto con otros 29 países en el mundo, dentro de los 200 naciones que hay en Naciones Unidas en este momento, de ser uno de los 29 países que tenemos una organización federal, y tenemos nuestras particularidades como federalismo. Y obviamente que la distancia de la toma de decisiones, a su vez, hacia adentro de cada territorio provincial, complica las cuestiones. Y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, mucho más. Yo lo que pongo en estas cuestiones es mucho cuidado con que no vayamos a estar generando otra instancia burocrática más, con una necesidad de mayor presión fiscal sobre los bonaerenses, con una necesidad de generar otra élite burocrática calificada y a veces hasta caras, cuando posiblemente estén los recursos ya en la provincia de Buenos Aires, y lo que haya que hacer es redistribuirlos, orientar la autoridad o la toma de decisión hacia otros niveles que estén por debajo de lo que hoy es la burocracia platense, básicamente. Intendente, ¿ha habido avances luego de haber hecho público ustedes el proyecto de las policías municipales? Digo, ¿ha habido algún avance en cuanto a reuniones para interiorizarse un poco más por parte de las autoridades provinciales? Mira, en la legislatura provincial están viendo un proyecto de ley que presentó el senador Jorge D'Onofrio, que es un dirigente o un senador cercano a nosotros. Como así también están viendo el proyecto que yo en su momento ingresé allá por el año 2004-2005, y que la verdad que es un proyecto bastante exhaustivo, que determina o delimita tanto las facultades como así también la organización de las policías. De hecho, hay un debate interesante. Hace unos días apareció un reportaje de Marcelo Saín, que debe ser un especialista más interesante que tiene el país en materia de organización policial, justamente analizando y focalizando e interpretando correctamente lo que debe ser una policía municipal, una policía local, que nada tiene que ver con la posibilidad de la desarticulación de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy por el contrario, es la idea de generar en ciertos y determinados municipios, por la cantidad de habitantes, por la complejidad y demás, una policía complementaria que tenga que ver con cuestiones muy locales y que pueda aportar. Creo que es un debate que puede enriquecer las condiciones de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ha tomado contacto la gente de Macri, tanto con Sergio Massa, como con Pablo Obrera, como conmigo. Sí, Massa se despegó un poquito de aceptar la capacitación de Macri. No, sí, una cosa es no compartir, digamos, es una policía absolutamente distinta la de Macri a lo que nosotros estamos planteando. No tiene nada que ver con reemplazar a la policía de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, o la de Macri, que reemplaza a la federal en la ciudad de Buenos Aires. Es otra idea. Pero de hecho no deja de ser, no dejan de aparecer inquietudes del campo de la política que miran con buenos ojos esta propuesta que nosotros hemos realizado y que ojalá que tenga un debate importante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Creo que los legisladores de nuestra ciudad tienen que participar de un debate de esta naturaleza, opinar al respecto, a favor, en contra, pero no creo que sea un tema que pase, que tenga que pasar de largo de la opinión de la gente. Le hago una pregunta porque lo desconozco luego de haber leído el proyecto que usted presentó allá por el año 2004. ¿Qué fue lo que pasó allí que el proyecto quedó a la deriva y archivado? ¿Qué contexto encontró el proyecto? ¿Con qué chocó? Estaba enamorado de las policías comunales tal cual él las concibió, que en realidad era un planteo casi de desarticulación de la policía de la provincia de Buenos Aires, y generando algo que Marcelo Saín define muy bien hace unos días, que es esta cosa imposible de querer conducir una fuerza donde vos no nombrás la gente, no sancionás la gente, no tenés los recursos ni sos capaz de dictar órdenes, que es un poco este engendro de la policía comunal que fue generando Arranea. Me parece que fue una idea de, no de descentralizar, pero sí de desarticular o atomizar a la conducción de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no tuvo ningún éxito, que me parece que no sirve. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene funciones muy específicas y se necesita una policía con una, me parece, creo desde mi punto de vista, una policía con una organización vertical que tenga que ver con la investigación, con la represión y con la prevención de los delitos organizados en la provincia de Buenos Aires, el narcotráfico, el robo de automotores, los piratas del asfalto, el delito intrajurisdiccional. Es muy difícil en el Gran Buenos Aires, sobre todo, pensar en policías distritales como las que pensaba Arlañán, en la génesis de la policía comunal o de la policía Buenos Aires 2. Y la verdad que el proyecto mío chocó contra esa concepción de Arlañán, que realmente creo que ha fracasado. La luz está lo que está pasando o pasó en la provincia de Buenos Aires en algún momento, ¿no?, con la seguridad. Bien. Doctor Echeverri, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. El intendente municipal del Partido de Olavarría, el doctor José María Echeverri, coincidiendo con todos los jefes comunales, Sandra, o con la mayoría de los consultados en distintos...